Bienvenidos. Este es el día número 16 en nuestra lectura de toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tendremos textos del libro del Génesis, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para recibir, comprender y sobre todo vivir esta palabra con la misma unción, con el mismo espíritu con que fueron escritas. Génesis capítulo 22. Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos. Dijo a sus servidores, «Quédense aquí con el asno mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes». Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, «Padre». Él respondió, «Sí, hijo mío». «Tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». «Dios proveerá el cordero para el holocausto», respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar, «El Señor proveerá». Y de allí se origina el siguiente dicho, «En la montaña del Señor se proveerá». Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo. Le dijo, «Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz». Abraham regresó a donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron a Berseba, y Abraham residió allí. Después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca había dado hijos a su hermano Nahor: Uz, su primogénito; Buz, hermano de este; Kemuel, padre de Aram; y además Kesed, Jasó, Pildas, Idlaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tenía una esclava llamada Reuma, que fue madre de Tebaj, Gaham, Tajas y Maaca. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Et: aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Pero los descendientes de Et respondieron a Abraham: por favor, Señor, escúchanos. Tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Abraham se levantó e, inclinándose profundamente ante la gente del lugar, ante los descendientes de Et, les insistió diciendo: si ustedes quieren realmente que yo sepulte el cadáver, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la caverna de Macpelá que él tiene en el extremo de su campo. Que me la ceda por su valor real, para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. Efrón, que estaba presente entre los descendientes de Et, teniendo por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió a Abraham: no, Señor, escúchame bien. Yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas para que entierres a tu esposa. Abraham volvió a inclinarse profundamente ante la gente del lugar y, teniendo a estos por testigos, dijo a Efrón: si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo, te pagaré el precio del campo. Acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa. Entonces Efrón respondió a Abraham: por favor, escúchame, Señor. El campo vale 400 siclos de plata. Pero, ¿qué es esa suma para personas como tú y yo? Entierra a tu esposa. Abraham aceptó la propuesta de Efrón y, teniendo por testigos a los descendientes de Et, pesó la cantidad que aquel le había fijado, 400 siclos de plata, según la tasación corriente entre los comerciantes. De este modo, el campo de Efrón en Macpelá, frente a Mamré, el campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham, teniendo por testigos a todos los descendientes de Et que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpelá, frente a Mamré, en el país de Canaán. Así adquirió Abraham a los descendientes de Ed el campo y la caverna que hay en él, para tenerlo como sepulcro familiar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 16. Mictán de David. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. No hay nada superior a ti. Ellos, en cambio, dicen a los dioses de la tierra: mis príncipes,